queridos oyentes de todo el mundo, a través de esta su mejor estación, Radio Antena Web. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, El Vuelo del Cóndor, excepcionalmente conmigo, Francisco desde México, el Cóndor de Latinoamérica. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer su preferencia y sintonía más que todo, porque unos días estuve ausente, ya que tuve problemas de salud, como ya lo había comentado en mi programa de Ritmo Latino el jueves. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy aquí de vuelta y pues continuamos con mucha música, como la que acabo de traer con los Red Hot Chili Peppers, con su tema Zafire Song, el sonido del zafiro o la canción del zafiro, muy bonita esa canción, que fue el primer tema que escuchamos, y el segundo tema fue de Selena Gómez, esta canción llamada Oh, Oh, Oh, It's Magic. Muy bonito este tema, It's Magic, con Selena Gómez. Y vaya que este es un espacio mágico. Pero bueno, mis queridos robindes, estamos calentando y preparamos más música. Así es que, quédense porque comenzamos. Si tú te vas, te llevarás mi corazón. Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Esperando tu llegar, y es que estoy imaginándome el final, y me da miedo pensar que algún día llegarás. Si tú te vas, se mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré. Y es que estoy tú te vas. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. De mi piel te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más. Parecieron estos dos geniales temas a todos mis queridos ovintes del mundo. Muy buenos, por cierto. Yo les dije que venía recargado con más música para todos. Y así ha sido, acompañados de la genial voz de Enrique Iglesias con su tema que escuchamos al principio llamado Si tú te vas, no podré vivir sin ti. Bueno, ya volví yo de cantante, ¿verdad? Arruinando las canciones, no más. Y después escuchamos a la genial Laura Pausini con su tema Inolvidable. Y esa sí no la canto porque su voz es tan linda que para qué meto la mía. En fin, muy buenas estas canciones y ahora siguen dos sorpresas que les tengo. Así es que prepárense y pongan los pelos de punta porque viene algo maravilloso. Thank you. Pareció esta genial locura que acabamos de escuchar, mis queridos ovintes. Lo primero que escuchamos fue el tema llamado Karinka, un tema de una sinfonía orquesta de Rusia de un juego de video. Karinka es el tema de un juego de video llamado Tetris, interpretado por esta genial orquesta rusa. Y el segundo tema es la sorpresa que quería mostrarles. Escuchamos la quinta sinfonía de Beethoven mezclada con el mambo número 5 de aquí de Latinoamérica, interpretados esta vez por un genial grupo de orquestas, incluyendo la de Akira Miyagawa, que mezclaron estas dos melodías en una orquesta única de verdad. Tiene un toque muy gracioso porque está el violín de la orquesta y luego los sonidos del mambo número 5. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Un poco alocada para bailarla, ¿no lo creen? Pero bueno, es una de las joyas que tengo en este espacio musical del Vuelo del Cóndor. Y ahora, continuamos. When he passes, he's one he passes.

Así es, mis queridos oyentes. Escuchamos dos temas igual de geniales que todos los que les he puesto. ¿Qué no hay genial aquí? Bueno, Will Smith con su genial tema Get It Ticket Wiki. Y también escuchamos a Crystal Waters con su tema Y Boy From Ipanema. ¿Qué les pareció? Pero bueno, la música es parte de nuestra vida y nos llena de alegría. Por eso estos temas tan agradables de escuchar los he puesto para que ustedes los puedan disfrutar. Pero bueno, continuemos con más, porque el tiempo se agota y la noche cae. Palpita, así, así, Queridísimos ovintes, hemos llegado al final de este subprograma, El Vuelo del Cóndor. Bueno, les recuerdo que los últimos temas que escuchamos fueron primero el de Selena, la reina del Tex-Mex, que, bueno, por desgracia ya falleció, pero ahora es una estrella que ilumina el camino para grandes artistas. Y ella nos interpretó este genial tema llamado Bidi Bidi Bam Bam, Bidi Bidi Bam Bam, muy conocido y excelente para bailarlo. Y después escuchamos un tema de Match y Daddy, dos reggaetoneros que nos regalaron Pásame la Botella. Bueno, así se llama este tema, pero yo no me voy sin antes despedirme con lo que a todos les agrada mucho, la frase de la semana. Y esta vez la frase dice así: al mal tiempo, buena cara. Así es que por más cosas malas que nos pasen, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Y para hacerlo, ¿qué les parece si les regalo este genial tema musical de YouTube? Un tema llamado Beautiful Day, porque cada día es hermoso y más que ayer. Así es que nos vamos con YouTube y su Beautiful Day, recordando la frase de la semana: al mal tiempo, buena cara. Así es que sonrían, no se depriman y disfruten de la vida, porque la vida es como la música, para disfrutarla. Pero bueno, yo los dejo, los espero en el próximo domingo con otra emisión más de El Vuelo del Cóndor. Y por supuesto, los jueves en Ritmo Latino, solo por la mejor antena, Antena Best. Así es que yo me despido agradeciendo su sintonía y como cada domingo su preferencia. Soy Francisco desde México, el Condado de Latinoamérica. Un saludito para todos y buona noite. Chao. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. You're in the